puede ser. Aquí no hay seguridad. Váyase o luche, que si no hace mal. Váyase o luche, que si no hace mal. ¿Hasta cuándo habrá que cambiar? ¿Cuándo habrá que cambiar? Sangre por paz. Sangre.